Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos en tu programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Colaboradores, mi querida Karen. ¿Cómo estás, Karencita? Bien, bien, Roguita. Bueno, aquí comenzando una nueva sesión entre Amigos Rock y Nostalgia para ponerle todo el rock and roll esta noche. Todo el power. Estoy como siempre con el doctor de los discos, mi querido Seba. Hola a todos, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo la semana? Extraordinaria, sí, buena semana. Agotadora. Cansadora. Estamos también con el maestro de las perillas, Claudio Riquelme. ¿Qué tal, muchachos? Aquí estamos. Saludos a los auditores que están acompañándonos también. Y estamos nuevamente con nuestra invitada especial, la Connie de Mini Reporteros de La Pintana. ¿Cómo estás, Connie? Bien. Ya está siendo parte de estable del panel, parece. Sí. Muy contento de que nos esté acompañando acá. Sí. Bueno, y ya estamos en espera de que llegue nuestro pastor del rock, Sergio Pirincho Arancilla, que debe venir en camino. Oye, muy contento ya con nuestra señal propia. Esperamos que esté sonando bonito. Hemos ido adecuando ya los problemas. ¿De a poco? Ya vamos. Poquito vamos con la marcha. Saludamos a toda la gente que nos colabora. A Borrazo se aprende. Saludar a todos los muchachos de las bandas que nos han colaborado, que nos mandan material semana a semana. A la gente que nos escucha a través de redes sociales. Saludar siempre a Bar 38, el mejor bar rock de la zona sur. Concha y Toro 685. Más rápido vamos a estar reseñando lo que hay para el día de mañana. Sí, un saludo grande para el Memo. Así es. Oye, este programa tenemos un programa un poco especial. Nos quisimos ir a la memoria emotiva de cuando éramos infantes y nuestras mamás hacían el aseo y te despertaban con música. Claro. Bueno, todo rockero vivía esa etapa y como todo rockero vivía esa etapa, se encargaron de hacer covers de ese tipo de música. Así que este programa va evocado a eso. Las canciones que nos marcaron en algún minuto, que se hicieron cover rock. Claro, tratando siempre de darle énfasis a bandas emergentes. Claro. Cover más desconocido, de bandas más desconocidas. Oye, vamos a empezar esta selección personal. Bueno, voy a partir yo el orden. Y voy a partir con una artista que me recuerda mucho los temas de infancia. Los domingos en mi casa partían muy, muy, muy habitualmente con ella. Es Violeta Parra. Y hay una bandita que les hizo un cover. Ah, no, perdón, iniciaba y tú, ¿no? Bueno, pero dale. Perdón, dale. Me salté. No, me salté. Dale, dale. Me salté, no, perdón. Es que estaba embalado. No, Seba, tenés razón, parte no. Sigamos el orden de la pauta, perdón. Siga la pauta, jefe. Sigamos la pauta, sí. Embalado. Oye, ya. Bueno, en general. Yo traté de buscar temas de bandas como más underground y dentro de esos temas encontré uno que siento que está súper bien editado, súper bien grabado y por eso lo elegí, un cover de los chicos de Devil Presley. Oye, buena banda Devil Presley. Muy buena, yo lo he ido a ver en vivo. Muy buena, sí, banda. Son muy buenos, muy buen rock and roll. Sí. Y así que elegí un cover de ellos. Espero que les guste a todos. Se llama La Gata Bajo la Lluvia de Rocío Dúrcal. Oye, este es de los buenos temas. Sí. Bueno, vamos entonces con la música. Entonces esto es Devil Presley, La Gata Bajo la Lluvia. A amor. Tranquila, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo boulevard. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves. La vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá, ella no será suya. Serás la gata bajo la lluvia. Y ladraré por ti. Amor, no sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Yo sé que no has querido hacer ladrar al perro herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame una pilsen, por favor. Si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte, ya lo ves. La vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no será suya. Serás la gata bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá bajo la lluvia y ladraré. Chicos, estamos de vuelta acá entre Amigos Rock y Nostalgia. Bueno, el día de hoy estamos con especial de covers del recuerdo y recién escuchamos el temita que Seba aquí hizo su selección de Elvis Presley, La gata bajo la lluvia. Un temazo Era típico. Cuando estaba haciendo aseo, no, y te pillaba después del carrete, onda, tan nochado al máximo, pasaba chicha y vos con pura cara de dormir y tu mamá ahí pegándole a la cama. Son las 12 del día ya, levántese, mirá, y la hora ya eran las 8:30 así. Bueno, pero en fin, las madres. Bueno. Como decíamos, ahora sí vamos con un temita que a mí me desperta, mi querida madre. Saludos para Irma ya en Navidad. Un besito para ti. Saludos para pa mi hueli. Mi abuelita, la dejé sola. Esto es de Sillón Viejo, una banda blues rock nacional. Y también, como les decía entonces, uno de los grandes temas de Violeta Parra, esto es La Jardinera. Vamos entonces con la música, este especial de cover del recuerdo. Thank you. Estamos de vuelta en este especial del recuerdo. Lo que pasaba era Sillón Viejo con La Jardinera de la Gran Violeta Parra. Muy bonito el tema. Bonito el tema. Oye, saludos para Adrián, de Adrián Pessoa, Maturana, nuestro querido amigo. Oye, los cabros de Tierra Gris parten sesión en mi bar a las 10. Están por partir. Saludos para los chiquillos de Tierra Gris. Sí, que les vaya súper bien. Saludos para el Pancho, que también está en sintonía, que dijo que había pasado recién una canción infantil. Bueno, es Blue Rock, pues cabros. Que... no se parece a los portes, pero bueno. Oye, redoble de tambores. Hace ingreso a este estudio, santificado por los riffs del rock, Sergio Pirincho Arancibia, el pastor del rock. Buenas, buenas, chicos, ¿cómo están? Aquí hemos llegado ya por fin, después de una larga travesía en el metro de Santiago. Así contento, que, señor más contento. Más contento que perro con tres colas. Así que bien, bien, gracias a Dios que hemos llegado, así que vamos a ponerle bueno, güey. En el, bueno, en el exquisito transporte urbano de nuestra capital. Oye, le toca ahora a nuestra querida Karen su selección personal. Proceda, por favor, a presentar el tema. Miren, yo, la verdad, que mi mamá, de hecho, la pasé a ver y estaba escuchando Queen. Así que mi mamá es rock clásico. Por suerte me despertaba con toda esa música rica. Y, pero bueno, como estábamos en el especial de Cover del Recuerdo, me voy a transportar más o menos a los años 60. Ya, no sé si se acuerdan, la Nueva Ola. La Nueva Ola la chilena. Nueva Ola, sí, supuesto, la revista Ola. Ritmo. Hola, revista. ¡Ay, oye! Todavía ni nacía. No, yo tampoco. Bueno, la banda que le hace un cover, ya, a un cover... a José Alfredo Fuente, el pollito. Al pollito. El pollito. La canción clásico Te Perdí. ¿Ya? Ah, buena canción. Esta banda, bueno, es una banda que tiene 15 años de trayectoria, se llama Priapo, ya una banda de hard rock y blues. Y en su tercer disco, que se llama Quiero Rock, incluye Te Perdí. Y lo muy bueno de esta banda es que cada uno de sus discos incluye una canción de un músico chileno. Entonces, en el tercer disco incluso participó en la grabación José Alfredo Fuentes. Sí, y en el video, también. Sí, de hecho, el video lo presentaron acá en el Arma Este Rock. Yo me acuerdo, el 2017. Mira. Estaba ahí sentado. No alcanzamos a cubrirlo ese porque nosotros partimos en abril y en el Arma Este Rock en marzo. Esperando que estuviera Santiago Rebelde. Sí. Ese es el Arma Este Rock, vine a escuchar Nuria y Santiago Rebelde, y me pillé con Priapo porque no los conocía, y muy buena banda. Sí, excelente. Así que no sé si le parece, vamos con la música. Vamos con la música. Esto es Priapo, Te Perdí. vida volverá. Ya, ya estamos de vuelta. Ya regreso. Ya el audito, ¿quién se viene ahora? Ahora se viene el turno de nuestro querido compañero Sergito. Ándale. Esta historia es re buena, o sea, ya que estamos hablando de las mamás y todo eso, yo recuerdo que mi vieja me invitaba a sus reuniones sociales con sus amigas y todo eso, y yo tenía, no sé, 5 años. Estoy hablando del año 80 recién, 79-80, por ahí, hace bastante tiempo. Yo tenía como 2 años en esa época. Sí, es que siempre tenía 2 años. Con suerte de abrir el ojo. Ya, y la cuestión es que yo me acuerdo que era típico, y después de la iglesia pasábamos al café con la amiga. Y ellas lo que escuchaban era tango. Tango tras tango. De hecho, incluso una vez hasta me dolió la cabeza sin pensar de que al final el tango a mí me iba a gustar. Mira. Y lo que te traigo ahora, huesitos y huesitas, es un temazo de Carlos Gardel, compadre, en remembranza a toda esa historia con mi adorada madre, que es el Cambalache, pero versionada por esta tremenda banda argentina. Trasandina. Hermética, compadre. Esto es, un clásico ya dentro de la cultura argentina también. Y con mi vieja lo escuchábamos el tema original 1000 veces. Y ahora va también de regalito para ella el Cambalache, pero versión trash, hermética, compadre. Vamos con Cambalache. ¡Sí, ya! Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Yeah. Ya, chicos, estamos de regreso aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era el Cambalache, clásico tango de Gardel, interpretado por esta tremenda banda, el Médica. Que ojo, viene casi la banda completa ahora el 6 de septiembre. Malón, en vivo. Terrible. Y ahí te, ya estoy metido ahí. Oye, yo también, escuchando ahora Cambalache, otra de las cosas que también se escucha en mi casa después de la Violeta el domingo era justamente Gardel, y después terminábamos con Pablo Neruda en cassette. Ese era como el recorrido musical. Sí, no, en cassette. Y el Gardel en el disco. Me vaya a creer, claro, en el disco. Me vaya a creer que sí, mi viejo era súper extremista porque ponía los valses de Strauss y después ponía Survivor. Ah, bueno, no era malo. Era súper extremista. No era malo. El ojo del tigre era pegado los días de domingo. Despertaba y todo motivado. Sí. Ah, ¿verdad? ¡Vamos! No, bueno. Oye, le vamos a ceder el espacio a nuestro querido Claudio ahora para su selección. Eso es. Chiquillo, les traigo un temita de rock de la banda. Creo que son de buen sonido, de gusto. Con un tema clásico del gran desaparecido Charles Aznavour. Ah, buena, verdad. Buena, buena. También recuerdo que hace 10 años mi vieja escuchando la música también. Sí, bo. El esta gran música, mítico legendario. Onda de Orán. Milo Bravo, Charles Aznavour, ese tipo de artistas, bueno, hasta el día de hoy me gustan estos artistas también. Europeo. Sí, no, sí, bueno, bueno, escuchar de todo de repente. La camada europea, pero que vino a Hispanoamérica, claro. Y incluso grabaron en español mucho. En sí, totalmente. ¿Y con quién te pintamos? Charles Aznavour tiene más de 1000 canciones, claro, un montón de trabajo, en distintos idiomas. Vamos a ir con el tema de esta vez. Dale, entonces, vamos con la música entonces. De gusto, debes saber. Estamos de regreso entonces con Entre Amigos, un rock y nostalgia. Lo que pasó recién era, debes saber, con Vetusto, selección de mi querido Claudio Riquelme, el maestro de las perillas. Buena banda, un punk bien melódico. Buena selección, buena selección. Me dieron ganas de volver a los Kiss a andar en el skate. Oye, vamos a recordar que Bar 38 tiene, si mal no recuerdo, una fiesta el día de mañana. Se los voy a mencionar de inmediato. Vamos entonces con la cartelera del bar, de nuestro bar amigo. De nuestro bar amigo, Bar 38. Claro, esto es... Mañana viene Gengis Khan, 17 de agosto de 2019. La previa de Maiden en 3 luquitas la entrada. Ya con Chaitoro 688, Gengis Khan con... Mira, nuestro querido Nacho con Master toca también ahí en Bar 38 mañana. Así que... Sí, toda la mieti para los cabros, que les vaya excelente el día de mañana. Entonces, 3 lucas la entrada a partir de las 23 horas. Gengis Khan y Master, tributo a Metallica, en Barra 38, en la previa de la visita a Maiden en octubre de este año. Bueno, y les recordamos que los chicos de Tierra Gris ya están tocando acá. Vamos a empezar en mi bar. Para que vayan a verlo, muy buena. Saludos a los chiquillos de Tierra Gris. Creo que tocan los chicos de Bati también. Sí, también toca Bati. Semana. Algo así. Si alguien... O está después... en el grupo, me parece, hay una publicación. Mire, mientras tanto, quiero mandar un saludo a Gastón Muñoz, que me acaba de mandar un flyer, ya, un evento. Bueno, queda tiempo para el 14 de septiembre. Esto se llama Rock in Crio. Esto va a ser acá en, ahí en Puente Alto, ya en Tocornal Gres 0231. Y van a estar las siguientes bandas: Huatacas, Ají Chileno, Maldito Insecto. Aquí los chilenos, Ají Chileno, los estamos acá, me parece que esto es Círculo Sagrado y Toy Face. Sí. Bueno, esto tiene un valor de una luquita, así para que comiencen desde ya a juntar el ánimo. Y esta es como casi la previa de Fiestas Patrias. Sí, un saludo para los chicos de Crio Rock. Que... Oye, también sí. A la Pauli, a la manager de Círculo Sagrado. Así es. Vamos a tener, si mal no recuerdo, la próxima semana los chicos de Crio Rock van a tener una tocata a beneficio de la agrupación y nos van a estar contando todo el trabajo que ellos realizan. Ah, así bien, que, muy bien. Si mañana, la próxima semana, si mal no recuerdo, están los muchachos de... Tienen un trabajo bien interesante con, sí, los, con niños. Con niños, también. Están haciendo justamente trabajo con niños, así es que va a estar bien interesante eso la próxima semana. Ya, aquí encontré lo de los chicos. ¿Los de Bati? Se tocan con los bandoleros de Teno en Casa Ñuñoa, Pedro Oña 25, desde las 23 horas. Está... ¿Esto es mañana o hoy día? Mañana 17. Mañana. Así que para que vayan todos. Oye, hay una... Tres luquitas. Hay una tocata el día 27 de agosto. Ah, de Cellar Darling. Ellos son suecos, los telonea Lapsus Die. Es de un metal, vayan a verlo. Buenas bandas. Esto va a estar en el Rock y Guitarra a las 21 horas, Vicuña Maquena, 12:20 en Ñuñoa, ¿ya? Así es que... Dos pedazos de banda de un metal. Así ya. No dice el precio de la entrada. No, tienen que meterse en el euro. Hay una tienda que lo está vendiendo y está sin recargo. Así perfecto. Sin recargo en... No alcanzo a leer. ¿De Nike qué es el, o no? No, no es de Nike. No creí, de Nike es como... otra onda. De Nike es más trasera, más heavy. Claro. Ah, no, sí, siempre cargo un The Knife. ¿En The Knife? En Hope Statue Rock, en del Portal Lion y The Knife Euro. Sí, ahí está, Cellar Darling y Lapsus Die. El 27 de agosto. Ahí en The Knife está ahí nuestro amigo de ¿cómo se llama? De Metrópolis, po. Ah, Ricardo. Ricardo Susarte, ahí está, siempre lo está atendiendo ahí, sí. The Knife. Oye, un saludo. Acá acaba de llegar vía WhatsApp. ¿Ya? Para Marcos Ramírez. Ah, ya. Ya va a empezar ya con el bullying de este bowling radial. El bowling radial. Oye, vamos a seguir entonces con el curso del programa. Oye, tirate el saludo, ¿no? Sí, pues dice Marco Ramírez, dije, acabo de recibir que mandó un saludo vía WhatsApp. Ah, él mandó un saludo al programa. Claro. Ah, ya, perfecto. No, está confundida la verdad. Claro, sí. Está llegando un mensaje. Oye, hablando de saludos, un saludo para mi amiga Carola Rojas, que delante hablé con ella, dijo que no iba a escuchar el día de hoy. Así que un saludo para ella. Para la Caro Rojas. Oye, saludos a nuestro amigo Luis Vega Escobar, que nos saludó en los comentarios en el Facebook. Ah, perfecto. Así que vamos a estar escuchando. Saludos para todos, entonces. Saludos para toda la gente que nos está escuchando en este momento. Sí. Básicamente. Hagamos fuerza con esto, compadre. Así es. Ya, oye, vamos a tener también el 31 de agosto en el bar, en Cuento Corto, la despedida de Surfing Caramba antes de su gira a Europa. Oye, sí, va a estar bueno y vamos a estar allá. Vamos a estar ese día sábado transmitiendo directamente en vivo y en directo el evento. Europa con ellos. Ojalá, ojalá. A futuro, a futuro. Ahí vamos a hacer algo interesante. Un saludo también dice para todo el equipo y para Sergio de Elizabeth Paredes. Un saludo muchas para gracias, también. Mi amor. Ahora sí me echo. ¡Me echo! ¡Me echo! Muchas gracias. Un saludito para ti también. Un besote. Oye, y un saludo para Lalito igual. Ah, sí, para Lalo. Sí, para Lalo y para la Vicky también me parece que estaban en sintonía. Así saludos. Que saludos para ellos, cabrón. Hoy sigamos con el. Ya, pues démosle entonces el curso del programa. Sigamos con el curso del programa. Me parece que él se va. Sí. Vuelve Seba, claro, con su segunda selección personal. Con la segunda batita. Vamos entonces. Oye, yo, entre paréntesis, quería, igual ya que estábamos en los 5 minutos de esparcimiento, dejar algo puesto ahí, porque me tocó ver el otro día en las noticias algo, una noticia expuesta de manera súper lamentable. Y que nos, creo que nos concierne a todos y en general no tiene una mirada política bajo ningún punto de vista. Yo nunca quiero poner una mirada política, ojo con eso, yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Pero me voy para el lado izquierdo de repente. No. Yo siempre soy acrata en realidad. Que tiene que ver con mucho con lo que me convoca a mí, que es la economía, que es mi área como de estudio. Que escuché en varios lados, ¿cachai? Darle como demasiado énfasis a puntos de vista de que el chileno es flojo. Me refiero respecto al querer bajar la hora laboral. Sí. Todos trabajamos. Sí. Creo que ese punto de vista tan sesgado, que te lo está imponiendo justamente un canal que pertenece a un empresario que es dueño de grandes consorcios, puede ser el grupo Betia respecto al Canal 9, el grupo Quiñenco respecto al Canal 13 y los grupos económicos importantes y poderosos que tienen medios como para comunicar esto, tiene un sesgo la noticia. Porque ¿a qué voy con esto? Que en realidad, desde que se produce la revolución industrial en 1800 hasta 1980, o sea, hasta hace poquito, la productividad marginal, o sea, la productividad por trabajador, siempre fue sustancialmente la misma. Fue muy plana y los salarios siempre se mantuvieron. De hecho, el valor adquisitivo, la inflación siempre fue la misma, las tasas de interés, salvo el colapso de post Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos del Viernes Negro. Salvo eso, siempre las tasas fueron las mismas. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que si se mantuvieron por casi 200 años de manera constante los salarios y la productividad del trabajador desde los años 80 hasta ahora, por trabajador, gracias al desarrollo técnico, se produce 8 veces más. O sea, todos nosotros trabajamos, producimos por 8 trabajadores desde los años 80. Y los salarios apenas son aumentados un 0,5%. Claro, no ha aumentado, o sea, nada. ¿Les parece a ustedes que trabajemos 8 veces más y se nos pague 0,5 medio sueldo más? Porque es prácticamente indignante, o sea, y es indignante. Sí, totalmente. ¿Cachai? Deberían bajar las horas callados. ¿Hasta cuándo? Gran acotación, mi querido Seba. Gran acotación. Yo parto de ahí. Todo quien quiera posicionarse desde una dialéctica política frente a la situación, perfecto. Pero siempre pensando que todos somos trabajadores independientes de lo que hayamos estudiado. Nosotros no somos dueños del capital, eso queda para el 1% del país, ¿cachai? Que son re poca gente. Por tanto, hay que tener esa mirada también amplia y pensar que en realidad si estamos produciendo tanto más, deberíamos al menos llevarnos por último la mitad. Bueno. Justamente. Debería ser más pareja la claro, la redistribución. Ahí está el tema. Ahí está el entonces, tema. Debería. Los debería. Canales, que no digan más que los chilenos son flojos y sacan la vuelta, ¿no? Porque no eso es la falsedad más grande y ya. Mejor vamos al tema. Oye, antes de irnos al tema, voy a enviar otro saludo que va a llegar por redes sociales a Eduardo Bueno, que acaba de unirse a la sintonía. Así muy que, bien, Eduardo Bueno. Qué bueno. Me parece excelente. Oye, vamos con la otra selección personal de Seba, entonces, sí, para que se le quite el enojo. Yo había elegido una banda, pero ¿sabes qué? Cambió el final. Sí, y vamos a ir con una banda clásica de blues de Valdivia. Ellos vienen rodando como adivinar. 2001. ¿Usted está hablando de la Rata Blusera? La Rata Blusera, viejo. Bien. Que, buena banda. En esta elección de la Rata Blusera se convergen dos de las situaciones importantes de mi niñez, que es Pablo Neruda y Los Jaivas. Así que vamos con un cover que hizo la Rata Blusera a su vez hacer conmigo, hermano. ¡Ah! ¡Extraordinario! Bien. Vamos con la música entonces. Me gustó. Nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde las profundas zonas de tu dolor diseminado. Pueden cantar, ¿eh? Sin ningún problema. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverás. No volverán tus ojos aladrados. Quiero escucharlo, a ver. Muy lindo, muy lindo. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado, tomador de guanacos, tutelares. Machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. Sube a nacer conmigo, hermano. Eslabón, paso a paso, afilar los cuchillos que guardasteis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres encerrados. Y déjame llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares, siglos estelares. Sube al hacer, sube al hacer, sube al hacer. Conmigo, hermano, conmigo, hermano. Ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Escuchamos La Rata Blusera con un tema de los Jaivas. De Jaivas. Buen temita, Seba. Sube a nacer conmigo, hermano. Y ahora, oye, ahora me toca a mí de nuevo, sí. Sí, es el turno del jefe. De vos. De nada. Oye, la Karen, la Constanza tenía un comentario acerca del programa de hoy. No. No, ¿qué nos dijiste recién? Nada. Nada, ya, bueno. ¿Segura? Sí. Acaba de comentar de que no cachaba la música. Yo dije, obviamente que era medio difícil que la conociera, pero... En fin. No es mi culpa. Te acabas de matricular con un castigo semanal. No quiero que... Oye, vamos a seguir con la música, entonces. Esto es Los Retorcidos con una canción de Miguel Bosé. Llamada Te Diré. No, si también tenía que estar en la selección, pues si dime que. ¿Qué mamá no escuchó a Miguel Bosé en esos años? Cuéntame tú, coméntame tú, ¿qué mamá no escuchó a Miguel? Karen, ¿qué mamá no? Mi mamá no. No, mira, tenés cueva, mi mamá sí. Y lo que recibo ahí con Marlon Parra, el claro. Tatuador, él era el vocalista. Papá, sí, cuéntame tú de Miguel Bosé, porque siempre los confundo. Yo lo vi en la mayor. Claro. Uno totalmente viril. Ah, mi mamá no escucha. Ver, yo me acordé. En la vuelta ese tipo de cantante. Vamos con la música. Retorcidos. Ya me acordé. Mi mamá lo escucha. Aquí tienes los cuentos que escribí. Robando historias blancas para ti. Entre café y café, por eso te diré, te diré. Aquí no pasa nada si no estás. Las horas tienen tanto tiempo que hoy fue antes que ayer. Mañana ya veré, te diré, te diré. No puedo estar sin ti. ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? En silencio te seguiré. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Te diré. Miento cada vez que quiero hablar. No hay nada en el mundo que me dé más vertigo que tú. Más miedo en que pensar. Te diré, te diré. No puedo estar sin ti. ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? En silencio te seguiré. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ya estamos de regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que pasaba entonces era Te Diré de la mano de Los Retorcidos. Oye, vamos a pasar algunos datitos del Teatro Municipal de La Pintana, ya que estamos acá en la Casa de la Cultura transmitiendo de La Pintana. Nos acogieron con todo su aquí, llegamos, ya llegamos. Agradecer el espacio que nos... Oye, sí, agradecer. Llegamos con el chavo de noche y con un palito. Claro, de... con un palito y una bolsa de hombro. Con un mixer a la mano. Así es que agradecemos la gestión de la Casa de la Cultura, a Verónica Tapia también, que nos cedió el espacio. Mientras nos armamos de un estudio propio. Tenemos un par de actividades que la Constanza de Mini Reportero nos va a reseñar ahora, a cotación. Bueno, el 17 de agosto a las 18 horas se viene un musical llamado Y se escaparon del peso de la oscuridad. Yeah. Es de la compañía Escénica en Movimiento y eso es lo que sale. Dice que es mañana, 18 horas, claro, acá en el Teatro de la Pintana. Sí. Vamos a ver qué más tenemos en la cartelera. Mira, tenemos también publicado en la página del Teatro La Pintana sobre los relatos barriales, está nuestro querido amigo Carlitos Blues. Así que para que le echen un ojo al video también va a estar re bueno. Apoyando los relatos barriales, nosotros también estuvimos. Sí, también tuvimos relatos barriales hace un poco. Así es que invitamos también a todos los que se quieran enterar a unirse a la página Teatro Municipal de La Pintana y ahí pueden enterarse de todas las futuras actividades que hay dentro del teatro. Por lo pronto está lo de mañana, que es esta escuela de baile. Bueno, seguimos con el curso del programa entonces. Ya, ¿de quién es el turno? El turno llega a Karen nuevamente. Sí, bueno, seguimos con este especial de covers del recuerdo. Oye, perdón, antes de vamos a recordar el teléfono del programa, se nos había olvidado. Sí, está bien, bueno, ya, güey. Más 569-32. ¿De nuevo? Más 569-32. Ya. ¡Bravo! 98-97, gracias, tuve un lapsus de memoria. Gracias, Claudio. Más 569-32-81-28-97, nuestro WhatsApp para que sigan mandando sus saludos y a través de nuestras redes sociales. Gracias a todo el apoyo. ¿Pedido también por ahí? Sí, sí, si es que hay algún pedido, chiquillo, mándenlo desde ya para incluirlo en la pauta de la próxima semana. Tenemos banda, si mal no recuerdo, ¿no? No, tenemos cambio de orden. Cambio de orden. Ah, están pendientes hace mucho rato. Sí. Cambio de orden viene y tenemos también, después de cambio de orden, Crio Rock. Así es. Muy bien, compadre. Entonces. Ya. Y luego el 6 de septiembre tenemos a Pibre Ritual. Dejen de pasar aviso con Pibre Ritual. El 6 de septiembre, ya lo tenemos confirmado. Ya. También viene Malón. Ah, sí, viene Malón. Y ahora sí, ahora sí le toca la cara. Oh, sí. Y ahora sí. Y ahora sí, Karen. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, ya, no, ya. No, ya. Seguimos con la música, chiquillo. Bueno, ahora, bueno, primero quiero decirle que me conmueve como temas de grandes artistas del pasado vuelven a renacer con estas bandas de la actualidad. Y en esta ocasión hay una banda, los Ramblers, ¿sí? Que bueno, que el año pasado tuvieron un gran accidente en su gira, donde falleció el vocalista. Así es, Valentín Fernández. Exactamente. Y bueno, decirles que este año, bueno, ellos continúan con su gira que se llama La Leyenda Continúa, ¿ya? Y bueno, la banda que le hace el cover es una banda conocidísima, que me encanta, ya, que le pone todo el rockabilly, le pone su blues, su armónica del pogo. Estos son Los Peores de Chile. En su segundo disco, que se llama 13 Mordisco de Amor, incluye el tema Viajeros a la Luna de Los Ramblers. Así que, compañerito, vamos con la música entonces. Compañerito. ¿Te parece? Los Peores de Chile, Viajeros a la Luna. Vamos a la luna, vamos. vamos a partir antes que vengan otros y lleguen hasta allí. Toma la guitarra y tú el trombón, porque vamos a la luna a imponer el rock and roll. Creo en la luna, que lo nuestro va a gustar, va a gustar, porque baila el mundo entero el rock and roll y el punk. Creo en la luna, que lo nuestro va a gustar, va a gustar, porque baila el mundo entero el rock and roll y el punk. Siento, siento, siento ya, siento adentro la ansiedad. Siento, siento, siento ya, siento adentro la ansiedad. Prepararse, que vamos a llegar. No creo en discursos ni en televisor, no creo en laberintos ni en la compasión, no creo en marcianos ni en la religión, no creo en principios y paso del final. Subamos al cohete a rocantrolear. Creo en la luna, que lo nuestro va a gustar, va a gustar, porque baila el mundo entero el rock and roll y el pan. Siento, siento, siento ya, siento adentro la ansiedad. Siento, siento, siento ya, siento adentro la ansiedad. Prepararse, que vamos a llegar. Y siento, siento, siento ya, siento adentro la ansiedad. Siento, siento, siento ya, siento adentro la ansiedad. Prepararse, que vamos a llegar. Ya, estamos de vuelta a lo que pasaba, era Los Peores de Chile con Viajeros a la Luna. Es un temita que eligió Karen. Chicos, tenemos varias cosas entre medio. Sí, mire, me acaba de llegar, para que vean que están los auditores. Información fresca. Bueno, un gran abrazo a Camilo Alexis, que es de la banda Amnesia Eterna. Me acaba de mandar aquí el flyer el día miércoles 21. Se va a celebrar el Master of Rock Santiago. Y bueno, está Amnesia Eterna, Ermita Banda, Blood Rider. Y esto, a ver, que buscar más información. Bueno, el miércoles 21 de agosto. Bueno. Esto va a ser en el Bar La Juguera, ya en Santa Filomena, perfecto. 126 Recoleta. Vamos a estar mientras compartiendo ese flyer ahí en el grupo del programa. Me da sed cuando escucho la juguera. La juguera, sí. Oye, fui la juguera, gracias también. Sí. Oye, saludo a Falsa Bandera. Sí, Falsa Bandera también, que estuviste sí, hace poco. Sí, una banda de punk rock. Sí, sí, que también estuvimos acá en el programa, si mal no recuerdo. No, mandaron mandaron, pero no vinieron a la entrevista. Sí, pero tenían agendado. Chicos, sí. Tenemos también un concurso. Tenemos el concurso de los discos de Surfing Caramba. Los vamos a entregar el día 31 en el evento. Ese mismo día se entregan los discos autografiados por la banda. El concurso es sumamente fácil, chiquillos, sumamente fácil. ¿De qué se trata? A ver. Tienen que mandar... Más fácil que el jefe. Más fácil. ¡Oh! Fuerte declaración, ¿eh? Gracias por el comentario, querido Seba. Más fácil que ser jefe. Ay, claro. Cambio la cosa. Ah, ya empezamos con el... A ver, ¿cómo lo podríamos hacer fácil? Que nos manden el nombre de los integrantes de la banda vía redes sociales. Sí. Así de sencillo, el nombre de los integrantes de la banda vía redes sociales. La persona que le achunte se gana los dos discos autografiados de Surfing Caramba. Así que más fácil. ¿Qué? Sí. Y se entregan... Power Cuarteto no son. No, Power Cuarteto no son. Y como decíamos, se lo entregaríamos el día del evento. Y si la persona no va al evento, de ahí se acuerda un lugar de entrega para la persona. Para darle una pista, su nombre de Eurolink no es James Hetfield. Para claro, que no es James Hetfield. Bruce Dickinson tampoco. Tampoco, ¿eh? Ya le estamos dando pistas para... Dos pistas, claro, para que se ganen los discos de Surfing Tarampa. No, son dos discos autografiados por la banda que se entregarían el mismo día 31 de agosto en el bar Cuento Corto, donde vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo la despedida de Surfing Caramba antes de su gira a Europa. ¿Alguien vio un meme que sale que era una banda que decía que se necesitaba vocalista para hacer tributo a Lucho Jara y abajo salía Lucho Jara postulando a hacer el mismo tributo? No lo vimos, pero me imagino que debe haber sido demasiado chistoso. Muy freak. Oye, Surfing Caramba va a estar, como decía, el día 31, Bar Cuento Corto, donde nos vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo. Y van a estar con Batty and the Hellcat, si no me equivoco. Sí. Va a estar la fiesta del diablo. Fiesta del diablo, Batty and the Hellcat, sí. Los Diablos Suicida, 31 de agosto, 22 horas. Preventa 3 lucas en la puerta 5000, Bar Cuento Corto, República. Oye, 398. Porque el bar es bonito, es... Oye, es grato, de verdad, filete en bar. La terraza es espectacular. Las chelas artesanales son de película. Son de película. Así es que, como les decía... Ahí mismo fuera del bar. Sí, hay harto estacionamiento, cabrón. Así es que, como les decíamos... Es el lugar donde están. Ya vamos a decirle que el jefe. Ya. Ya, vamos a seguir con el... Y al lado está Carabineros. Sí, claro, está calle, sí, todo está seguro. Está el otro jefe. Claro, está el otro muy jefe. Muy bien, ya, me parece excelente. Vamos entonces, reiteramos entonces el concurso, mandar vía redes sociales el nombre de los integrantes de Surfing Caramba, se ganan los dos discos autografiados a la persona que le achunte y se entregan el día del evento en Bar Cuento Corto, República 3. Oye, está muy bueno ese material. 98, sí, está de película, en realidad está de película. Ojo, oreja... Guachalón. Oreja, pestaña, ceja, como se dice, guachalín. No, y además que están esternón. Autografiados. Y están, o sea, autografiados le da un por la valor sí. Más importante. Oye, al disco. Vamos con el siguiente temita. El siguiente temita. Ah, ya, ¿quién viene? Ya. Sergito. Ahora ven, vienes. Nuevamente. Nuestro pastor del rock. Así es, compadre, del thrash metal. Bueno, aquí yo quise hacer algo inverso, compadre. Claro. Aquí estoy aquí un poquito, me salí del cuadro un poco para hacer que la persona que escuchaba a tu mamá hiciera el tributo, ¿ya? Y de hecho a mi hermana le encanta esta canción, le fascina. Yo cuando chico escuchaba mucho de Animals y este tema, bueno, saltó un poquito, entre comillas, la fama por esa agrupación y tributado por miles de blueseros, entre uno de ellos que es Traveling Blues, que es una banda norteamericana espectacular, compadre, una voz increíble. Pero lo que les tengo a continuación, para variar, es un músico argentino, compadre. Nada más ni nada menos que Don Palito Ortega. Gran Palito Ortega. Tributando a un tema clásico sureño de Estados Unidos, que es The House of the Rising Sun, que es La Casa del Sol Naciente. Temazo, compadre. Excelente tema. Tremendo tema. Temazo, compadre. Así que... Para que lo disfruten, este tema, Palito Ortega con La Casa del Sol Naciente. Vamos con la música entonces. Sí, ya. Esto es Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Ya estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Tenemos al primer ganador de disco de Surfing, caramba. Están súper atentos, cabros. Están súper atentos, cabros. Eso se agradece. Richard Fuenzalía se gana uno de los discos entonces autografiados de Surfing, caramba. Nos queda solo uno. Solo un disco autografiado, así es que si hay otra persona que lo quiera, publique ahora, publique ya. ¿De qué publico yo? No, ya sería trampa. No, HP. Usted tiene acceso directo a la banda, no, la cara, no sea así. Vamos a estar ahí el 31 en vivo y en directo con ellos, al lado ahí. Así es que nos quedan un ratito de programa, chiquillos. Aprovechen antes de que se nos acabe el último disco de Surfing, caramba. Publique ahora, publique ya vía redes sociales. Nuestro grupo Entre Amigos Rock y Nostalgia. Habla ahora o calle para siempre. Nuestro fanpage Entre Amigos Rock y Nostalgia. Nuestro Instagram rock.inostalgia. Y nuestro correo electrónico rockynostalgia@gmail.com. Antes de que se nos termine el último disco. Oye, ¿quién viene ahora con el tema...? Del recuerdo. ¿Quién es Claudio? Ah, yo soy Claudio. Y con este temita nos empezamos a despedir. O nos tiramos un último temita para despedir. Tenemos un bonus track por ahí. Tenemos un bonus track. Ya vamos con entonces... Vamos rápidamente al tema que les traigo seguido porque es un tema bien bonito. Un tema de 1976 del cantante argentino radicado en México, Diego Verdaguer. Buena. Quien es el esposo de la gran cantante también, Amanda Miguel. Ande. Este tema lo trae una banda mexicana que se llama... ¿El Le Mintió? No, era otro. ¿El Le Mintió? ¿No Le Mintió nada? Era otro. Ah, era otro ya. Lo trae una banda mexicana que se llama Interpuesto. Es una banda de hard rock. Y el temita es... El tema se llama Volveré. Vamos con la música y entonces a la vuelta nos despedimos de este Entre Amigos, un rock y nostalgia. ¡Sí, ya! Amor, un año, un sueño, un siglo y yo. estamos de regreso entonces en Entre Amigos. Rock y Nostalgia, lo que pasó recién era interpuesto con Volveré. Oye, tenemos ya la segunda persona ganadora del disco de Surfing Caramba, Elizabeth Paredes, que manda a través de redes sociales, también del WhatsApp del programa, el nombre de los integrantes: Richard Guerrero, Julio y Pollito, dice. Ya, entonces, se fue el segundo disco de Surfing. Pollito? Es que Pollito es Richard. ¿Sí? Claro. Pollito. Pollito. Oye, saludos a los muchachos también de Surfing Caramba. Saludos a Surfing Caramba. Saludos a Richard Fuenzalía, uno de nuestros socios colaboradores, que se gana entonces también el disco de Surfing Caramba a través de nuestro grupo del programa. Muy bien, compadre. Ahí vamos a estar con Surfing. Día 31 de agosto. O sea, de... Sí, pues 31 de agosto, bar Cuento Corto. Oye, recordemos lo que hay para mañana en el bar 38. Exactamente, compadre. Genghis Khan con... Master. Tributo a Metallica, a partir de las 23 horas. Una combinación que pueda sonar bien. Una combinación ganadora. Uy, a propósito, ¿sí? Voy a recordar el precio de la entrada. Denme un cachito. Oye, está listo Metallica, más padre en Chile, 15 de abril. Oye, vienen con el tren. Vienen con el pero tremendo escenario, compadre. Esa cuestión es a todo cachete, como dicen por ahí. Tres lucas en la entrada de Genghis Khan con Master en Bar 38, Concha y Toro 865. Ya. Todo el mundo invitado, vayan. Todo el mundo, a partir de las 23 horas. 865, entonces Concha y Toro, Bar 38. Oye, hay cosas ricas para comer allá. Sí, oye, también es buen barco. Las tablas, las... Repitámoslo. La cerveza artesanal. Que ganaron. Sí. Los ganadores de los discos de Surfing Caramba son Richard Fuenzalida y Elizabeth Paredes. Un aplauso. Perfecto. Un aplauso para ellos. Eso es bueno. Se entregan entonces el día 31 en Bar Cuento Corto. O si la persona no asiste al evento... Claro. Si la persona, si la persona no va al evento, se queda la cara con los discos. No, se entregan en algún otro lugar después a convenir con el ganador del concurso. Así es, compadre. Oye, llegamos al final del espacio del día de hoy. Oye, tenemos varios premios que no hemos entregado. Auditores, pónganse las pilas. Por tenemos favor. Premios pendientes de Claudio Maulén, de Andrea Catalán. Oye, lo de SAR todavía está... Sí, pero la Andrea se ganó ese parte de SAR, si mal no recuerdo, ¿no? Ella tiene que ponerse en contacto. Sí, pónganse en contacto, chiquillos, para ver cuándo les entregamos los premios pendientes, ya... Sí, porque a mí el Sergio me dijo que me quedara con el disco si es que nadie lo reclama. Sí, que lo reclame rápido. Que lo reclamen pronto o callen para siempre. Claudio tiene uno pendiente de... El de Maulén. ¿Cuál era el que estaba pendiente? Camino Viejo. O todavía está el disco. Todavía está el disco dando vuelta ahí. Saludamos. Camino Viejo. Vamos a volver a Bodega a ver ese disco. Vamos a volver a Bodega. Oye, saludos entonces a Claudia... A Claudia Rock, a Andrea Catán, Richard Fuenzalida, Marco Ramírez, Felipe Pincheira, Claudio Maulén, nuestros socios colaboradores. Bar 38, ha sido un verdadero placer transmitir con ustedes hoy día. ¿Con qué vamos a cerrar, mi querido? Ya, que nos vamos. Ya, bueno, aquí les tenía un bonus track. Le tenemos. Bueno, para cerrar la sesión del día Andrea, de hoy. Andrea dice, no, mi disco no, perdón. Están atentos los chiquillos de redes sociales. Bien, chiquillo. Avisa, Andrea. ¿Por qué querés que te diga? Avisa, programa en vivo, vos cabros, programa todo en vivo. Todo bien. Oye, no. Avisa dónde te entregamos el disco, Karen. O sea, Andrea, perdón. Yo quiero el disco. Andrea. Es un disco. Es un disco de SAR con polera y sticker. Así que avísanos dónde nos juntamos o dónde te lo podemos entregar para que te tengas tu disco en la mano. Ya. Y ahora sí cerramos, Karen. Ya, cerramos esta sesión del día de hoy de especial de covers del recuerdo. Y vamos a cerrar con una canción conocidísima que se llama Puerto Montt. Ya, que es de los Iracundos. Buena banda. Ah, buena que banda. Una banda uruguaya. Uruguaya. Sí. Pero lo más uruguaya freak, de Uruguay. Lo más freak de uruguaya de Uruguay. Es que el tema no se iba a llamar inicialmente Puerto Montt. No, se iba a llamar Puerto Amor. Sí. Cuando hicieron cuando hicieron la grabación en Argentina con el estudio RK, no pegaba, no rimaba. Entonces justo había un ejecutivo recada de Chile y dijo, pero Puerto Montt. Por Puerto Montt. Y de hecho... ¿Cómo si conocían Puerto Montt? No, conocían Puerto Montt. Oye, ahora está la consulta ciudadana en Puerto Montt para ver si dejan a la pareja frente al mar. Ah, sí, la escultura supuestamente más fea que hay en Chile. Pero dice mucho que por la pintura, demasiadas capas de pintura fueron... Ah, puede ser. Bueno, nos vamos con esta banda que le hace tributo, los Mods, ya con todo el punk rock. Y de hecho tienen un disco que es solamente covers del 2006. Con covers, sí. Así que estos son los Mods. Puerto Montt. Sí. Ya. Gracias por la sintonía. Entonces, saludos, chiquillos, nos encontramos la próxima semana. Ya pues. A la misma hora, en el mismo canal, en la misma señal online. Saludos a nuestro querido Fito, el DJ del rock, que está haciendo ahí grabaciones y también iniciando su proyecto radio. Sí. Instinto de radio. Quiero mandar un saludo antes que se me olvide a mi hermano Mauricio, que nos escucha también. Ah, perfecto. Cumpleaños el miércoles. Ah, perfecto. Saludos para ella entonces. Un tremendo abrazo para ti, Mauri. Oye, saludos para mi amiga Cara, que tuvo cumpleaños 9, perdón, se me pasó de largo, pero saludos. Saludos también para mi pollito, que también estuvo de cumpleaños 9. Ah, perdón. Sí, pues ahí estaba con él, no puedo tener. Era otra Karen, no era yo. Carola, dije, no Karen. Ya. Dije Carola. De hecho. Ah, pesaria. Gracias por la sintonía. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Sí. Sentado frente al mar, mil besos yo le di. Después le dije adiós, todo termina aquí, y ella me dijo así. Abrázame y verás, con los dedos dos, salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz. Puerto Montt. Bandas y mucho rock and roll. Aquí finaliza Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Te esperamos en nuestra próxima sesión.